está entrando en la tierra de nadie. Un espacio abierto y desalambrado. Un lugar donde transita la memoria. Tierra de nadie. La lógica del poder baja como consigna de dioses olímpicos. Todos somos iguales, machacan. ¿A nosotros por qué nos miran? Nos dicen con cara de ingenuos, pretendiendo encerrarnos en ese círculo disepoliano del cambalache. Todos hacen lo mismo. El que no afana es un gil. Solamente cuidemos un poco las formas. Todos somos corruptos, para la lógica del poder. El mundo fue y será una porquería mientras ellos sigan cosechando lo que nunca plantaron. No necesitan cambiarlo. No pretenden cambiarlo. No quieren. Entonces, para su descargo, nos revuelcan en el mismo merengue, en el mismo lodo y nos manosean. Todo es igual. Nada es mejor. ¿De qué nos acusan? Y el poder se desentiende de sus pecados y nos transfiere a todos como un cheque sin fondo. Todos somos corruptos, pero no se preocupen, el mercado sabrá regular hasta la corrupción. A cada cual la cuota de inmoralidad que le corresponde. Porque el mercado es Dios. Y él sabrá perdonar. Él regula los propósitos, los deseos, la inquietud, la angustia. Promueve la desesperanza y la fatiga. El mercado reglamenta la tabla de valores para pagar sus propios pecados en módicas cuotas. Compran sus propios horrores y se declaran absueltos. ¿De qué se sorprenden? Parecen decirnos. Comparan, igualan. Porque en el mismo lodo, todos los gatos son pardos. En la misma oscuridad, los inmorales nos han igualado. Por suerte, todavía hay quienes no quieren vender su historia, sus sueños, su conciencia. Por suerte, todavía no se puede regular la esperanza, pero que la trampa está tendida con un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Y gambetear esa trampa es advertirlo impune para no caer en el mismo lodo, todos manoseados. Hace algún tiempo, Enrique Santos Discépulo escribía un tango que él tituló Cambalache. Y dentro de la información que uno tiene siempre limitada y siempre muy particular, Cambalache me parece una de las canciones que mejor describe este siglo XX, difícil, complicado y marrullero, que queramos o no queramos, nos toca transitar a todos juntos. Seguramente por eso es que a mí me gusta mucho cantarla. De Enrique Santos Discépulo, tango que lleva por título Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. 1506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue, y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, y todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados ni escalafón, los inmorales nos han igualado, que uno vive en la impostura, y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón, tú qué falta de respeto, qué atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclaos con esta Stravinsky, va Don Bosco y Lamiñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remaches, vi llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, que es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que roba, que el que mata, o está fuera de la ley. Esto es Tierra de Nadie. Otra vez, ustedes y nosotros, como todos los lunes a esta hora, aquí estamos, obstinados, tratando de abrir este pequeño espacio de libertad. Aquí estamos, en este lugar sin dueños, sin tutores, por donde puede transitar la tristeza, la angustia, la soledad, la inocencia, la incomprensión, la nostalgia, pero no la desesperanza. Aquí estamos, en este lugar común, puerta abierta al desamparo, tiempo de pequeñas revanchas. Aquí estamos, como siempre, en el 864-0489 y en el 866-1095, sus atajos para ingresar a Tierra de Nadie. Salir a la ruta entonces, como dice Kerouac, y viajar a este lugar desalambrado. Abandonemos el atormentado territorio del desconsuelo para poder llegar a los espacios de libertad. Carguen sus mochilas con lo que tengan. Levanten el volumen y sean habitantes permanentes de Tierra de Nadie. Aquí estamos, le decía, como todos los lunes. Hoy con Barra, hoy con los chicos del taller, Celeste, Gastón, Francisco, Luciano, que el programa que viene lo van a hacer ellos, con suerte. Ya se están preparando, están poniéndose las pilas. Y todos los habitantes de esta Tierra de Nadie que hoy nos acompañan, y además tenemos una grata visita, también habitante de Tierra de Nadie, casi permanente diríamos, por lo que representa para nosotros, pero además habitante de la memoria. A mí me representa, para mí personalmente, como representaba aquel tábano diario Crítica, declara mi edad también, ¿no? Ese tábano que nos pinchaba la conciencia y nos hacía permanecer despierto durante tanto tiempo, o también me recuerda aquel cuento de Cortázar, El perseguidor, ayudaba a movilizarnos y a mantenernos alerta permanentemente. Hoy está con nosotros, nos acompaña y nos place su compañía, Eve de Bonafini. De ahora en más, Eve, para nosotros y para todos los que la quieren. Buenas noches. Buenas noches. Eve, estábamos hablando sobre la corrupción a partir del editorial y decíamos, y por eso habíamos puesto Cambalache, de Discépolo, que estamos en un siglo, como dice el tango, bastante entreverado, en donde a todos nos quieren igualar, y para defenderse dicen que todos somos iguales, y dicen que todos somos corruptos, además. Yo quiero dejarte esto como, tal vez como pregunta, a ver, para que un poco nos metas en la situación, decir que sí es verdad que todos somos corruptos, como dicen. Eso es para adivinarse ellos, ¿no? Que somos iguales, hay muchos que somos iguales, claro que sí. Y uno lucha por eso, ¿no? Para ser iguales, es lo más importante que hay, considerarnos iguales. Los corruptos son ellos, los que dicen que somos todos iguales, los que dicen que somos todos corruptos. A mí me parece que es tan fácil, es muy facilista eso, ¿no? Pasa que la corrupción tiene que ver con la represión, tiene que ver con la falta de trabajo. No es solo corrupto el que roba, es corrupto el que cierra una fábrica y se queda con toda la plata, es corrupto el que te cierra una radio, un programa, el que censura, es corrupto el profesor que antes estuvo en la dictadura y ahora quiere seguir enseñando como si nada fuera. Hay muchas formas de corrupción, no solo el robo y todo lo que hacen los gobernantes y los que quieren llegar a gobernar, ¿no? La mentira, la hipocresía, estas tranzas en la política que son miserables, que son realmente miserables para la gente, ¿no? Y bueno, entonces todo eso es corrupción, ¿no? No solamente el gran robo, el pico este o todos los tantos otros que se habla, ¿no? Eso no es solo la corrupción. A mí lo que me preocupa es la diferenciación que hace, por ejemplo, la Iglesia, ¿no? En donde yo escuché decir, y haciendo un análisis con respecto a la corrupción generalizada a la cual ellos apuntan como uno de los elementos a combatir, y hablan de corrupción, que la corrupción es parte de la moral, dicen. Y a mí me preocupa eso porque me parece muy limitado el análisis. En realidad, yo diría que corrupción... A mí no me preocupa rosa más lo que dice la Iglesia, me preocupa lo que hace, lo que dicen, y me preocupa. Bueno, pero son tan mentirosos. Pero eso es una de las cosas que hacen, en definitiva. Es decir, no decir claramente que la corrupción es delincuencia, en definitiva, también, ¿no? Y decir todo lo que vos decís. Lo que pasa es que ellos también son delincuentes, entonces la mayoría de ellos son delincuentes. La mayoría de la gente que está en la Iglesia, los obispos, son delincuentes. Los que cobraban sueldo después de instrucción para ser capellanes del ejército, de la marina, de la aeronáutica. Eso es delincuencia también, por eso ellos tienen que hablar de esa manera, tienen que emplear esa terminología. La Iglesia es peligroso lo que hace, eso es peligroso. La deformación a la que somete a la gente, la mentira. No, es peligroso lo que hace. Cómo se alianza con el poder, con los poderosos, cómo perdona a los poderosos, ¿no? Que se van a confesar a la Iglesia, que matan gente, que torturan, que violan, que se quedan con todos, los grandes empresarios. Y ellos lo perdonan. O si no, con la época de la dictadura, que decían, bueno, los tiramos cristianamente vivos al río o al mar, y la Iglesia, bueno, los sostenía, los que tiraban al mar a nuestros hijos. Eso es lo peligroso, lo que hace. Y lo que va a seguir haciendo si no somos capaces de denunciarlos y ponerlos donde tienen que estar, ¿no? Sobre el mismo tema, siguiendo sobre el tema de la corrupción, una cosa que vale preguntarse es si de alguna manera este Estado, Estado que fue Estado terrorista y que ahora es un Estado autoritario, puede de alguna manera crear algún tipo de comisión contra la corrupción. Uh-huh. O si, ética, como ahora. Exactamente, como se ha formado recientemente. Porque lo que podemos pensar, y haciendo alguna identidad con lo ya sucedido, si hubo una CONADEP para, digamos, generar impunidad, digamos, este tipo de comisiones están creadas. Y sí, porque la CONADEP también fue una comisión de honorables, como si los demás no fuéramos honorables, una comisión de notables. La verdad, esos son notables. Terrorífico lo que pasó con la CONADEP, ¿no? Y sin embargo se ganaron tantos premios, le dieron a Alfonsín en Europa el premio de los derechos humanos, a Sábato, a Graciela Fernández Mejía y es candidata. No, sí, o sea, dieron sus pasos, ¿no? Sábato apoya, o sea que todo se vino preparando, ¿no? Porque Sábato ahora apoya la tranza esta, que es la negociación del Frente Paz Grande con el Frepaso, con los radicales, y se apoyan entre ellos, o sea que no es que vino solo, que todo se va armando, ¿no? Son como escaloncitos. Alfonsín llamó a la CONADEP, los llamó a ellos, ahora se juntan. ¿Será casualidad? Nos tendríamos que preguntar si será casualidad. Mira qué casualidad, justito a todos los que nombró en la CONADEP, ahora se juntan para hacer política. Pero ¿sabes cómo se van a matar ahora? Porque todos quieren ser presidente, y presidente hay uno solo. Y el vice casi ni sirve, así que se van ahora cuando termine las elecciones de octubre y te cuento la que vamos a ver. Vamos a ver, y vamos a charlarlo también con Eve. Usted está transitando por la tierra de nadie. Su lugar. ...864-0489 y 866-1095, como decíamos, los atajos para esta tierra de nadie. Y hoy, con Eve, para que ustedes llamen y le pregunten también, porque ustedes hacen el programa con nosotros, porque este también es un programa abierto, y también pretende ser un espacio de libertad, un lugar sin dueños, sin patrones, de nadie, como decimos. Y mientras escuchábamos a la Negra Sosa, charlábamos con Eve sobre el tema de la alianza, un poco le había tocado ella en el bloque anterior. Y acá, cuando se formó la alianza, habíamos dicho que a nosotros no queríamos ser aguafiestas, digamos, no queríamos desesperanzar a la gente, porque veíamos un halo de esperanza que se estaba depositando, y una cuota de confianza que se estaba depositando con la alianza cuando se formó. Y en el transcurso de todas estas semanas, ¿hay margen para la esperanza, Eve? Yo creo que la esperanza es no mentir. La esperanza es que haya alguien que sea capaz de decir que esto no va. La esperanza es que cuando vos algo no te gusta, lo puedas decir. Porque si vos, porque todo el mundo está poniendo una cuota de empuje para ver si cambia por ahí, porque lo están engañando, lo engañan con el proyecto, lo engañan con lo que hablan, lo engañan con lo que le dicen, lo engañan para dónde van. Nosotros también, desde los medios de comunicación, para seguir en ese camino, los vamos a seguir engañando. Nosotros vamos a decir la verdad de lo que pensamos. No le decimos que piensen como nosotros. Además decimos, proponemos no votar. No decimos a toda la gente que no votemos. Nosotros proponemos no votar. porque no hay nadie que nos represente, no hay nadie que tenga un proyecto. No votar, nada de voto rayado, fallado, no votar, no ir a votar, demostrarles que mientras no haya alguien serio y honesto que nos represente, no vamos a ir a votar. Que en estas tranzas, ¿cómo te vas a juntar con Alfonsín, que es el que perdonó a los asesinos de los 30.000 desaparecidos? ¿Cómo te vas a juntar con el Chacho Álvarez? ¿Cómo te vas? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Una ensalada rusa? ¿Qué es? Esto tiene que ser una cosa seria. Y de seriedad no tienen nada, porque se están peleando nada más que para llegar a un escalón más arriba, pisoteando lo que sea. Entonces, nosotros no somos capaces de engañar a la gente. Nosotros proponemos no votar, no vamos a ir a votar las madres. Ya las otras elecciones no fuimos a votar. Cuando vino Alfonsín, pues fue la única vez que algunas madres votaron. Porque bueno, algunas tenían esperanza cuando llegó Alfonsín, algunas no, ya nos íbamos dando cuenta. Y ahora fíjate, es como que nos gobernara la CONADEP, esa que nos mandó a lo individual, la que cada una volviera a luchar por su propio hijo, que no hiciéramos nada colectivo. Que como que lo que pasó es de uno por uno, no es una cosa que se organizó desde las Fuerzas Armadas, con partidos políticos, como el radical que golpeó las puertas, o como los peronistas que de antes ya nos venían matando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No podemos mentirle a la gente tiene que acordarse de lo que pasó en este país. No se pueden olvidar. Y bueno, y sin embargo ahora los radicales son campeones de derechos humanos, encabezan las marchas, y no hay nadie que se les para adelante y diga, señores, ustedes no pueden encabezar una marcha pidiendo justicia. Si son ustedes los que hicieron la mayor injusticia con las leyes que hicieron. Y ahora son campeones, y sin embargo la gente los deja. Nosotros a las marchas que encabezan los radicales no vamos. Bueno, en programas anteriores nosotros charlamos también alrededor de ese tema, Eve. Y digamos, como también, como decimos lo que pensamos, decíamos que la alianza, y un poco en sintonía con cosas que decías recién, que la alianza era como una cuarta etapa de un proceso muy duro que ha vivido la Argentina desde mediados de la década del 70 en adelante, digamos que necesitó la imposición a través de la dictadura militar y el genocidio que produjo, y luego un pacto del cual Alfonsín de alguna manera fue un adelantado. Él hablaba de un pacto cívico-militar antes de Malvinas. Sí. Es la misma persona ahora, digamos, que está conformando, él dijo que conformando esta alianza. ¿Vos te acordás quiénes fueron las únicas que repudiamos la constituyente? Las madres. Fuimos las únicas que nos animamos a ir allá, a Paraná, y decir, señores, esto es una vergüenza. Esta reforma es una mentira. Todo el mundo dijo, ay, las madres son antisociales, anti-todos somos. ¿Viste? Sí, es verdad. Pero fuimos las únicas que pusimos la cara para decir, esto es una mentira. Bueno, después Monsignor de Nevares que se fue, ¿no? Porque no le gustó lo que pasaba. Pero yo creo que después la gente con el tiempo se da cuenta de por qué vos decís esas cosas que decís, ¿no? No es una casualidad. Y yo creo que no es una casualidad que ellos estén juntos. Porque empezaron estando juntos en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Alfonsín, los democráticos, Sábato, que de entrada la gran pelea con las madres es no pedir aparición con vida, porque ellos decían que estaban todos muertos. ¿Cómo sabían que estaban todos muertos? Estaban con los militares, mataron ellos a nuestros hijos, ¿quién les dijo que estaban muertos? No querían aparición con vida. Cuando les preguntabas, ¿vos querés que mi hijo aparezca vivo o muerto? Decían, no, vivo. Pero cuando vos tenías que poner aparición con vida en el papel, ninguno quería. ¿Y por qué no querían? Porque ya había un acuerdo, hay que lograr rápido la muerte de los desaparecidos. No que sigan jodiendo con que están vivos, con que... No. Hay que decretar la muerte de alguna manera. Y ellos la empezaron decretando. Desde la Asamblea Permanente, con el Gordo Lázara, con la Graciela, con la Pérez Gallar, con... Sí, no. Esto no es nada es casual. Todo viene así, como un eslaboncito, ¿no? Unido con el otro. Sí, nosotros pensamos que esto es el eslabón siguiente. Sí. Digamos, y acá no hay solo... No se ha generado solo una impunidad con respecto a los crímenes de la dictadura y la participación de muchísimos políticos de la Iglesia, sino que pretenden hacer una impunidad total. Digamos, a todo tema. Se juntaron para eso. Se juntaron para eso. Corrupción, digamos, todos los... Además, la impunidad no es solo la impunidad. La impunidad viene con la reparación económica, con estos acuerdos espurios, con todo lo que está pasando ahora con Pico y con todos los picos que quieras y con lo que no se aclara de cabezas y con Yabrán. Y con toda esta mierda que está flotando todo el tiempo en el ambiente, que no te muestran otra cosa que corrupción, para desanimarte. Entonces cuando parece uno un poquitito mejor, dice, mira, este es buenito, vamos por acá que este es bueno. Ahora, ¿no será que, digamos, en la propuesta, por ejemplo, del no voto, de las madres, que conozco que algunos pequeños grupos de izquierda hicieron la misma consideración, decían, la política está en otro lado, digamos, no vamos a votar para convalidar a quien nos oprime? Claro. Digamos, ¿por qué nos obligan a eso? Votar a quien nos oprime. Porque esto es de la votación de los burgueses, no es la nuestra, ¿no? Exactamente. Es lo que nos plantea. Pero ligado a eso, hay una pregunta que me nace con este tema, ¿no? si la política está en otro lado, y yo creo que sí está, y hay quienes la representan, un caso sería el tuyo, digamos, es una posición política, no una opción política, digamos, es algo que las madres aclaremos. No pueden suplantar. Aclaremos que nunca vamos a hacer un partido político. Aclaremos, pongámoslo claro, porque no quiero... Pero sí es una posición, sí genera una posición política. ¿No habría que buscar ciertos mecanismos como para, digamos, tratar de unificar esas posiciones políticas, no necesariamente en un partido político, no estoy diciendo de hablar de la formación de un partido político, pero sí de una tendencia que se manifieste socialmente en todo el espectro de lo social, lo cultural, lo político, en las artes? Yo les quiero decir a la gente que está escuchando que, bueno, que vine con Sergio, que no le dijimos ni buenas noches, pero le quiero decir a la gente que las madres somos como la arañita. Estamos tejiendo la tela y tratando de unir un punto con el otro. ¿Ustedes vieron como la arañita une? Pone saliva, tira, pone un nudito, tira. Y eso es lo que estamos haciendo las madres, tratando de juntar a toda la gente que medianamente no quiere esto, a toda la gente que no quiere saber más nada con esto, que no hay ningún político de la verdad. Estamos tratando de hablar con ellos, de juntarlos, vamos al norte, vamos al sur, vamos a los fogoneros, vamos a donde haya, no, a los desocupados, donde hay algo que nace con seriedad y con honestidad, ahí vamos. Y nos unimos con otros, como la arañita. Somos eso, la arañita que recorre todo el tiempo, eso es lo que estamos haciendo. La tribu. Un tajo. Estimado vecino de Buenos Aires, en esta época vienen grandes lluvias y si no cuidamos la limpieza de las calles, puede haber inundación. Es importante que todos observemos el horario de recolección de residuos, que saquemos la basura solo de 20 a 21 horas, de domingo a viernes. Mantengamos la higiene de las calles para que no se tapen los sumideros. Es para bien de todos. Muchas gracias. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Steve Coleman, John Zorn, Chick Corea, Tony Levy, Robert Kidd, Mike Stern, Branford Marsalis, Al Leona, Salid Kane, Medeski Mar, toda la actualidad y la mejor música en Tribulaciones. Los lunes a las 22, en La Tribu, 88.7. La profecía se cumplirá en diciembre. Dos brujas azotarán tu alma. Two Witches en Argentina. Una de las bandas fundamentales del gothic rock europeo hechizará Buenos Aires. Two Witches en Argentina. El beso del vampiro seducirá al rock gótico. 12 y 13 de diciembre. Centro Cultural Ricardo Rojas, Corrientes, 2038. Entradas en venta. No hay plata, no hay básicos, no hay justicia, no hay jeans, no hay libertad, no hay Valeria Mazza. Apaga la tribu y hace tu radio. Usted está transitando por la tierra de nadie. Su lugar. Nos están llamando los habitantes de Tierra de Nadie, Ricardo. ¿Cómo una persona como ella, que vivió una época donde no nos dejaban votar, propone que no votemos, siendo esto un privilegio que tenemos ahora? Yo creo que como votar es un privilegio, justamente se lo está diciendo, lo quiero usar bien. Y es un privilegio que nos ganamos cuando trabajamos y luchamos por un país más justo y más solidario. Y como por ahora no le puedo poner mi voto a nadie, porque nadie de los que están ahora siento que me representan, las madres sentimos que nos representan, lo hemos hablado mucho, lo hemos discutido mucho y hemos decidido no votar por esto de que es un gran privilegio y un derecho muy importante, y no podemos hacer siempre que votamos lo mejor de lo peor. Y eso es lo que se va a votar ahora. lo mejor de lo peor. Como no quiero entrar en esa, no vamos a votar. Como bien decía Eve hace un ratito, nos acompaña también y nos place que nos acompañe Sergio Schaublender. Y yo quería hacerle una pregunta y quería que participe con nosotros y que, bueno, y aprender también de él, como tratamos de aprender de todos los que participan en este programa. Y me gustaría que me conteste sobre la cuestión esta de no salir del modelo de la alianza, esto de humanizar al capitalismo, me parece. ¿Tenés alguna opinión con respecto a esto? Lo que sucede es que te quieren hacer creer que hay un capitalismo salvaje, que es el que aplica Menem, Cavallo, Roque Fernández, y Jorge Manuel Torrantes, y que puede haber un capitalismo menos salvaje. ¿Te acuerdas cuando Alzogaray hablaba de economía social de mercado? No, de cualquier cosa. No. Y no hay un capitalismo